Hernando Romero Barliz, el Capi, en la FM 94.9 en Capi Hour. Continuamos con Capi Hour en la FM 94.9. Hoy recordamos a Gustavo Cerati a 6 años de su fallecimiento. Y vamos a 1995 cuando llega Sueño Estéreo. Se trata del último álbum de estudio de Soda y el primer lanzamiento se llama Ella usó mi cabeza como un revólver. No necesariamente es autobiográfica, aunque en general las canciones un poco lo son. O sea, no hay ninguna historia particular por la que yo haya escrito esta canción, más que la música en sí mismo conformaba me producía un nivel de dramatismo que necesitaba ejemplificar con palabras. Así que surgió esa frase y a partir de esa desarrollé como una especie de historia, como un recuerdo, y yo creo que mucha gente se siente identificado porque a quién no le pasó algo parecido. Y lo digo sin el más mínimo nivel de machismo, porque también del otro lado ocurre lo mismo. O sea, relaciones entre dos personas, hombre, mujer o lo que sea. La cuestión es que siempre uno siente que está ligado al otro y el otro puede hacer con uno lo que uno no puede hacer consigo mismo. Otro de los éxitos es Zoom, una canción que rápidamente se convirtió en uno de los éxitos más conocidos del trío. Bueno, Zoom es un tema porno. Básicamente es esa situación de filmación de entre casa. Necesaria e ineludible en algún momento de la vida. Y de eso habla la canción. Es momento para escuchar otra canción del álbum Sueño Estéreo. Se trata de Disco Eterno. Disco Eterno es la canción por la cual yo, escribiendo la letra, llegué al título del álbum. Básicamente, te digo, a nivel de letras, me parece lo más ejemplificador del disco. Habla de una relación, todo este Sueño Estéreo, la idea es de relación de dos, ¿no? Y de una relación de vidas paralelas, ¿no? De un amor paralelo que se desarrolla más a pesar de la distancia y la necesidad de encontrarse para saber si es verdad. Thank you. 96 llega Confort y Música para Volar. Luego de rechazar durante años hacer un MTV Unplugged, Soda Stereo se presenta, aunque no totalmente desenchufado. Solo 4 temas son totalmente acústicos. Y la vocalista de Los Aterciopelados, Andrea Echeverri, participa junto a ellos en La Ciudad de la Furia. ¿Qué? Me verás caer como una flecha. 1997, Soda Stereo lanza su disco El Último Concierto, con la grabación de las presentaciones de su última gira. Bogotá no estuvo incluida. Un concierto que cierra con uno de los temas más conocidos, populares y emblemáticos de Soda Stereo. Y donde Cerati dejó una frase que quedó grabada en la memoria de todos los seguidores que veían al grupo decir adiós. De música ligera, Soda Stereo. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé escribirle que nunca solté las trampas del amor. Mezclado con unas gotas de pop, hielo y el sol sobre la ciudad. Esto es Happy Hour en los 94.9 de la FM. Continuamos con Happy Hour en la FM 94.9. Y hoy recordamos a Gustavo Cerati a 6 años de su muerte. Cerati falleció a los 55 años de edad el 4 de septiembre del 2014, luego de haber estado internado en coma más de 4 años por un accidente cerebrovascular. Y vamos a 1999, año en el que Cerati lanza su segundo álbum solista, Bocanada. A pesar de que uno puede imaginar que la presión que puede existir frente al hecho de salir por primera vez solo, porque digamos, las otras incursiones que hice, como en el caso de Amor Amarillo, Colores Santos, o no sé, o Fricción alguna vez, eran siempre el otro lado, ¿no? Mientras seguía existiendo el grupo. Así que esto era como un desafío también para mí interno, que pensé que me iba a poner mucho más nervioso, más tenso, más presionado. Nada de eso ocurrió, ni siquiera al comienzo y tampoco al final. Toda la mezcla que hice en Londres fue probablemente una de las más relajadas que he tenido en mi vida. O sea, no recuerdo haber estado tan poco tiempo en el estudio y tener resultados tan simples y satisfactorios en ese lapso, ¿no? O sea, no duraba más de 5 horas una canción para resolverse. Antes tardaba, qué sé yo, 10, 12 horas y al otro día seguíamos y ese tipo de cosas, ¿no? Así que lo veo como uno de los hechos menos parturientos en términos de discos que he hecho en mi vida, ¿no? Thank you. Paseo Inmoral, una canción del álbum Bocanada de 1999 de Gustavo Cerati. La letra dice: comencé a girar como un reloj, hoy el oro está en mi piel. Desperté, las ideas fueron más, puedo obviarlas y esperar. Estoy detrás del corazón, moviéndolo lentamente. Y sobre sus canciones, Cerati explicaba que primero surgía la música y la letra después llegaba sola. Letras que nutrieron emblemáticos discos de Soda Stereo y también varias joyas como solista. Letras que daban para múltiples interpretaciones. Y eso le gustaba a Cerati. Prefería que la gente, de alguna manera, decodificara cada canción con su propio criterio. Es que es inevitable, por más que escribas como un noticiero, finalmente cada uno lo va a entender a su manera. No todo el mundo lee los diarios de la misma forma. En nuestro caso, encima de que yo juego con imágenes más bien abstractas, ni hablemos, directamente la gente puede tomarlo de cualquier forma. Hay una diferencia entre ser abstracto, con cierto vuelo poético, o buscando la sensualidad de las palabras, que ser hermético. A veces me han acusado de hermético, yo no creo que sea hermético. Puede ser que no sea todo lo comunicacional que se necesite para algunos, pero las canciones tienen imágenes que son muy vivas ahí, y no necesitan mucha explicación. No debería buscarse una explicación para lo que se escribe, porque es más bien automático, no requiere, no lo critico tanto. Y como te digo, yo soy bastante, como te dije ya, soy bastante haragán. Así que cuando ya queda, no le doy mucha vuelta, porque si le doy mucha vuelta me cuestiono todo. Hipnotismo de un flagelo, dulce, tan dulce. Cuero, piel y metal. Y después de Bocanada, en el 2001 llegaría 11 episodios sinfónicos con la dirección de orquesta de Alejandro Terán, a cargo de 41 músicos en un álbum grabado en vivo. Un año después llegaría Siempre Soy, y en el 2006, Ahí Vamos, que contenía una de las canciones más conocidas y clásicas de su etapa solista, que fue elegida en el 2007 como la mejor canción rock de América por los premios Grammy Latino. Crimen. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. Llamas me acosté en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no? Otro crimen que la En el 2009 llegaría Fuerza Natural, es el quinto y último álbum de estudio de Gustavo Cerati en su etapa como solista, un disco que habla justamente de las fuerzas naturales internas y externas, las invisibles y las cotidianas. Sí, pero la magia también es fuerza natural. También está lo invisible, lo... Digo, hay un tema que suena, el disco que se llama Déjà Vu, pero todo el mundo la siente, todo el mundo tiene Déjà Vu. Y sin embargo es algo misterioso. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñas. Lugares que no existen y vuelves a pasar. Errores ópticos del tiempo y de la luz. Oh no. Tanto pediste detener este momento de placer. Antes de vuelve la misma sensación. Esta canción ya te escribió. Más de ti, más de ti. Mira el reloj, se derritió. Rebobinando hacia adelante te alcanzó. De antes rebotando en la quietud. Oh no. Todo es mentira, ya verás. La poesía es la única verdad. Sacarte esa de este caos es virtud. Tanto pediste detener este momento de placer. Cerati se presentó por última vez con Soda Stereo en Bogotá el 24 de noviembre del 2007 en el Parque Simón Bolívar. En toda su carrera, Cerati visitó Colombia en numerosas ocasiones, ofreciendo conciertos memorables tanto con Soda como en su faceta solista. Visitas que también incluían anécdotas que recordaba con cariño. Hubo una ansiedad de parte de la gente, yo creo, y no solo de los productores, sino de los medios, de saber cómo estábamos, qué estábamos haciendo, una atención, ¿no? Que no he visto que pasara en otros países. En otros países hemos tenido mucho éxito, a veces han sido cosas casi hasta maniáticas, pero el cariño, y lo digo de verdad, ¿no? Nosotros hemos sentido así, la sensación de estar muy bien recibido. Y lamentamos mucho, pero en el alma, que no hayamos podido tocar mucho más en Colombia, porque hubo momentos que se hacía imposible, porque los productores no se animaban, por la situación, por esto, por lo otro. Pero Yo tengo millones de recuerdos, o sea, de gente gritándonos su majestad en Andrés Carne de Res y gritándonos así al lado mientras comíamos. Yo no sabía si tragarme el pedazo de carne y tomarlo. No sabía en un momento, en principio, no sabía si era como una bienvenida o qué, hasta me asusté. Y después me di cuenta que todo eso era un momento de amistad que se genera con el público colombiano que tenemos muy, muy presente. Esperar, no te enojes esta vez, lo vi venir, como siempre la reacción es tan lenta como mi voz, arrasando con la razón. El tsunami llegó hasta aquí. Lo vi venir. Si aprendemos la lección, sabrás que al fin el misterio es contradicción con todo aquello que conoces. Hago todo al revés. El tsunami llegó hasta aquí. Lo vi venir. Todo se movió y es mejor quedarse quieto. Pronto saldrá el sol. Algún daño repondremos, esto como soy. Me quedo aquí. La tinta no secó, mis palabras dicen muchas cosas, pero mi corazón todavía queda tanto por decir. Tanto por decir, tanto por decir. No me voy, me quedo aquí. El 15 de mayo del 2010, luego de un concierto en Caracas, Venezuela, Gustavo Cerati sufrió un desvanecimiento. Días después se confirmó que había sufrido un ACV y seguiría un largo sueño de 4 años y casi 4 meses en que estuvo en coma. Un largo período en que familiares, amigos y fanáticos siempre esperaron el momento en el que volviera del coma y abriera los ojos. Sin embargo, el 4 de septiembre del 2014 dejó de existir a los 55 años de edad. 6 años después, en febrero pasado, sus compañeros de Soda pasaron por Bogotá con Gracias Totales, una gira que va más allá de un homenaje a la música de la banda y al mismo Cerati, y donde el principal reto, como dice Zeta, es la ausencia de Gustavo. El desafío más importante de todos es la ausencia, ¿no? O sea, la ausencia de nuestro líder, director, cerebro. La idea de reemplazarlo a Gustavo no está nunca, es irreemplazable. O sea, de hecho, está Gustavo también en el show, esos son momentos muy lindos, y la mejor forma de homenajear a nuestro amigo que no está, que no es cualquiera que no está, es muy importante en todo esto, y realmente que podamos hacer esto, yo creo que es un milagro. Zeta Bosio hablando sobre la gira Gracias Totales, que luego de su paso por Bogotá postergaron para el próximo año, para el 2021, por la pandemia del coronavirus. Y cerramos este gran especial con esta canción escrita y compuesta por Gustavo Cerati, que fue lanzada como segundo sencillo de Bocanada, su primer álbum después de Soda Stereo. Bueno. Y cada